Vamos a perrear. Ese puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri. Ese puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri. Ese puri, puri, puri, puri, puri, puri. Ese puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri. Acelera y dos suavecito, despacito, hasta bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Ella lo menea, menea, menea, menea. Hasta bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Ella lo menea, menea, menea. Ella lo menea despacito sin demora. Le encanta seducir esa provocadora. Cuando se suelta que el alcohol la descontrola. Hay que dejarle la pista para ella sola. Dale, dale, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Dale, dale, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Poco dale mambo. Pidiendo castigo con ese culo. Ese puri, puri, puri, puri, puri.